El movimiento Zeitgeist es horizontal y global. Utiliza el pensamiento crítico. Es transparente y abierto y no tiene ánimo de lucro. Es independiente, no depende de instituciones. Nuestra actitud es pacífica y nuestra organización descentralizada. Somos apolíticos. Abogamos por la colaboración, no por la competición. Nuestro entendimiento de la naturaleza es emergente y simbiótico. No somos reformistas con respecto al sistema actual y, por último, el movimiento Zeitgeist no tiene personalidad jurídica. El contenido de cada uno de los principios puede consultarse en los acuerdos básicos, un reciente documento del movimiento Zeitgeist.